Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo, «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Un publicano, recaudador de impuestos para el gobierno romano de ocupación, con ganancias injustas para su provecho personal, es considerado por su propio pueblo como pecador, persona sin Dios, enemigo del pueblo. Al pasar Jesús, ve a Leví sentado al mostrador de los impuestos. Ve a la persona enferma por el ansia de dinero. Y Jesús, que ha venido a sanar a los enfermos y buscar a los pecadores, le dice, «Sígueme». La palabra de Jesús, escuchada y obedecida, le hace renacer, ser una persona nueva. Se levantó y lo siguió. Leví pasa de estar sentado al mostrador de los impuestos a estar sentado a la mesa de la fraternidad compartiendo casa y comida. Leví se siente acogido en la casa donde comparten la mesa con Jesús, pecadores, gente de mala fama, discípulos, recaudadores. Jesús vio a Leví, a la persona, y le abrió un nuevo horizonte de vida, de misericordia, de compartir fraterno. La mirada de los fariseos ve gente de mala fama, pecadores sin futuro y sin Dios. Porque Jesús te dice, sígueme, que tu respuesta obediente a esta palabra, que sana, sea acoger a las personas, sanos y enfermos, creyentes y descreídos, gente de mala fama y discípulos, para compartir con ellos el pan del Evangelio y el pan de la amistad, la mesa de la palabra y de la Eucaristía, aunque te critiquen, como a Jesús, por acoger a gente de mala fama. Deja que Jesús te mire y escucha. Sígueme.